Este es el canto de la gente triste, este es el himno de los olvidados, es el reclamo por lo que no existe, es la protesta de los desesperados. Las ilusiones nuestras se han perdido por la maldad de los que han gobernado, con su violencia nos han sometido. Con la violencia será castigado. ¡Camero! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, señor! ¡Camero, coño! ¿Qué? ¿Qué siga? ¿Qué pasó? ¿Qué carajo ese ruido que tienen ahí abajo? Estamos cantando. ¿Cantando canciones de qué? ¿Comunistas? No, esto es un himno. Son las 3 de la fucking mañana. Para la escuela. Pero que te vienes para acá. Oiga, te vas para la casa. Se lo voy a decir a tu mamá. Despertate al perro. Al perro asesino. Ay, a la peste, loco. We'll be right back. Buenas noches, te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. La gira respondía al nombre de Caminando, Adiós y Gracias, título que incorporaba referencia discográfica, la del disco precisamente que incluía el tema que acaba de sonar, Prohibido Olvidar, y que era anticipo también de despedida de la salsa o de los tours salsosos. Según Rubén Blades, quería dejar las grandes giras en este formato mientras todavía conservara las facultades necesarias. No abandonará la carrera musical y los conciertos, pero dedicará tiempo a otros proyectos, otros asuntos y otros géneros. Y aquellas declaraciones que en otros serían meramente decorativas fueron sin duda la mejor aclaración sobre lo que pasó el 17 de julio sobre el escenario madrileño de las Noches del Botánico. Un cantante y una orquesta a toda máquina haciendo lo que la gente esperaba de ellos y mucho más. A pocos días de presenciar su concierto y dentro del citado ciclo musical, uno pues se anima a celebrar la música de Blades, recalando en algunos temas que sonaron en el concierto y afinando también la vista periférica e incidiendo en los márgenes. Por ejemplo, hemos abierto el programa con una canción titulada Himno de los Olvidados, perteneciente a uno de los últimos discos de Rubencito, ese Cantares del Subdesarrollo, y hemos continuado con una canción que sí sonó en el concierto, la referida Prohibido Olvidar. Y ahora nos vamos con el abrazo entre Panamá y Puerto Rico, Cheo Feliciano y Rubén Blades.

todo es pasajero. La muerte es el mensajero que con la última hora viene y el tiempo no se detiene. Ni por amor ni dinero. La muerte es el mensajero que con la última hora viene y el tiempo no se detiene. Ni por amor ni dinero. Maestra vida, me voy persiguiendo al tiempo, a ver si encuentro respuestas antes de la hora en que yo muera. Aunque me estoy resignando a esta fatal realidad. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te da. Ya, ya, te da y te quita y te quita y te da. Te da y te quita y te quita y te da. Desgarradora y poderosa canción, esta Maestra Vida, tema del año 80, incluido en el disco Maestra Vida, segunda parte, y que para la ocasión ha sido extraída del legendario recopilatorio de Producciones Manzana, esa discográfica canaria que en el 93 o en el 94 publicaría este disco doble, que según aseguraba en la portada de la caja, contiene 22 de sus más grandes canciones. Lo cierto es que abarcaba el arco temporal eminentemente salsero de Blades, recorriendo todos los hitos entre el año 77 y el año 86, más o menos. Incluso incluía una canción con la orquesta de Pete Rodríguez del año 70. Los personajes que protagonizaban las historias de este disco regresaban también muchos años después. Comentaba Rubén en el concierto que cuando compuso esta canción, pues tendría unos 30 años, su voz era distinta, pero habríamos de añadir que sigue vigente la emoción y eso pues facilita que esos personajes cobren vida décadas después y que se materialicen nuevamente en el año 2009 en el citado disco titulado Cantares del Subdesarrollo, un artefacto que fue alumbrado en un garaje de California, que se componía de salsa callejera y que recogía el testigo cubano. Es un disco grabado a dos manos, a la brava, y en un plan absolutamente casero entre Blades y Walter Flores. Blades se encargaba de las maracas, los bongos y hasta el tres cubano, y las congas pues eran samples de otros registros sonoros. Ese disco se abría con una canción que también abrió el concierto, Las calles. El concierto fueron más de 3 horas imbatibles, con Blades dando la cara todo el rato y la orquesta de Roberto Delgado dando una cobertura huracanada. En el público, el goce del receptor, familias, famosos, guaraches de la pista y del alcohol, y en el particular, sonrisa perenne, canturreos, muchas flores y tremenda compañía. En el escenario hubo entrega y sentimiento también aportes políticos razonados y proclamas de corazón. También grandes comentarios como ese plástico dedicada a todos aquellos que aún conservan los discos de Grace Jones y Toreros Muertos, y sustanciosas anécdotas coprotagonizadas por Gabriel García Márquez. Y en esas pues hay que ir al disco que grabó, no trasplantando la música a la música las letras de García Márquez, sino como explicaba antes de interpretar la próxima canción, movido o inspirado por ellas. Del 87 es aquel disco titulado Agua de Luna, que participaba de las enseñanzas y de las palabras de García Márquez. Y ahí está la genial Ojos de Perro Azul. Sarcásticamente al comprobar que hoy la mentira es más fuerte que la verdad. El bajista Roberto Delgado participaba también en La Rosa de los Vientos, disco del año 96 con el que Blades regresaba a Panamá y daba un nuevo giro a su proyecto musical. Dejaba en ese momento de lado la salsa genuina, dejaba de centrarse en sus propias canciones y decidía dar cancha a la diversidad de los músicos, intérpretes, compositores panameños, mostrar su trabajo y colaborar con ellos en un conjunto de canciones dispar en estilos y que tenía hallazgos. Ahí está, por ejemplo, una canción en la que Blades decidía traducir un manuscrito maya, se encargaba de la letra, se encargaba de la música y de los arreglos el citado Roberto Delgado. Chilam Balam. en ese concierto una colaboración anunciada, la de Coque Maya y Jorge Drexler, presentados con la gracia que merecían para interpretar a tres el Pablo Pueblo. Drexler con perfil glamuroso y Maya destacando y rumbeando bastante suelto. No podía faltar este tema que aúna tipos humanos, descripción y narrativa. La conciencia social a ras de suelo, recurrir a la memoria para mantener vivos a las personas y a los acontecimientos que no pueden ser olvidados. Se cuenta que Blades se haría a la música cuando comenzó a cuestionarse la realidad de su país tras tener noticia o presenciar una represión, una manifestación reprendida por soldados estadounidenses que dio lugar a multitud de heridos y muertos. Y otro suceso que jalona la parte oscura de su país es la canción que aparece en su disco Tiempos y que se titula 20 de diciembre. Un tema que nos remonta a 1989, también con los soldados estadounidenses, con la represión, con la violencia, con la guerra en primer plano. Tiempos era un disco que también marcaba un nuevo viraje y que también marcaba a Blades regresando a Panamá. Rubén Blades, local, panameño, pero también panamericano, en una canción que suena concreta, pero al mismo tiempo nos trae el eco de muchas memorias y de muchas guerras que no podemos dejar atrás. Chorrillo ardía como Berlín, un fuego intenso que prendió hasta el zinc. Santa Claus trajo en Navidad bombas pa' avenida. Ah, se quema el barrio y sus discos de Ismael. Entre la sombra, un general rinde el machete sin pelear. Ahora y siempre recordemos por los que no están. Ahora y siempre, compañeros, prohibido olvidar. Ahora y siempre recordemos esa Navidad. Ahora y siempre, compañeros, por Chorrillo y Panamá. Dos cruces. La confusión era infernal. Llovían bengalas lanzadas desde el mar. ¿Cuántos murieron? No lo sé. Yeah. viva casa de piedra. Ahora y siempre recordemos, para que sane la herida. Ahora y siempre, compañeros, para que gane la vida. Ahora y siempre recordemos a los que no están. Ahora y siempre, compañeros, prohibido olvidar. Ahora y siempre recordemos, alta la moral. Ahora y siempre, compañeros, al chorrillo en Panamá. No puedo evitar leer parte del texto del crítico Diego Manrique, que aparece en el recopilatorio de Manzana Records, hablando sobre la genealogía de Rubén Blades. Dice: un abuelo antillano de lengua inglesa, uno de aquellos obreros que llegaron a Panamá para construir el canal y los ferrocarriles. Una abuela colombiana de fe profunda en las bondades del feminismo, la dieta vegetariana, el yoga y los rosacruces. Y continúa: una madre de origen cubano, pianista y cantante de boleros, y un padre que le daba a la percusión, estrella del baloncesto colegial que fichó por la policía secreta para poder jugar en el equipo de los sabuesos. Ahí es nada. Entra.

todos vuelven buscando América. Y terminamos con una canción de su disco Mundo del año 2002. Rubén pensaba que aquellas voces argentinas sonaban como senegalesas. Al final terminó haciendo una canción tradicional de Mali con su propia letra, o manejando a Eric Palmieri, y un auténtico manual para no perderse en lo accesorio y contemplar lo esencial. Además, está por ahí el gran Medoro Madera. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Nos escuchamos. Giri Son Bali. La eternidad. Las flores más bonitas son las del desierto, pues pintan de colores su soledad. Condenará. Vamos, Pani.